Plata que camina. Abby Ayala es noticia. Abby Ayala Jaé Marandú. Abby Ayala es noticia. Los pueblos informados. Los informados. Abby Ayala. Lucha. Revolución. Tecobefuna. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Abby Ayala Noticias. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Abby Ayala es Noticia, los pueblos informamos. Desde cada rincón de nuestra América en lucha, los movimientos populares comunican. Hoy, una emisión especial dedicada a una nueva jornada de lucha en el continente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Les recordamos que pueden consultar la página web creada por las mujeres de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, mujeresdelalba.blogspot.com. Estos son los titulares del día de hoy. Perú. Hoy, 8 de marzo, las mujeres en las calles por sus demandas, por sus derechos. Caracas, Venezuela, termina la Conferencia Mundial de Mujeres. Argentina. Las mujeres salimos a la calle hacia un nuevo Día Internacional de las Mujeres. Así comenzamos el recorrido informativo del Poder Popular. Perú es movimiento. Un centenar de mujeres campesinas provenientes de diversas regiones del Perú llegan a Lima para una jornada de trabajo y lucha. Bajo la consigna "Mujeres de todas las sangres y deseos, luchamos por nuestros derechos", realizan la marcha Canto a la Vida, que finalizará frente al Congreso para presentar a la Comisión de la Mujer del Parlamento las demandas de las mujeres rurales. Así lo detalla este reporte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. En el Día Internacional de la Mujer, FEMUCARINAP inicia una jornada de lucha y trabajo, 100 mujeres, 100 propuestas. Estamos aquí precisamente con representantes de FEMUCARINAP que han venido en un número de 100 mujeres desde el campo, desde diferentes ciudades, desde diferentes regiones aquí a Lima. Blanca Lescano, de Chepén, en el norte, en el caluroso norte, en Trujillo, nos va a dar unas palabras por el Día de la Mujer. Bueno, ante todo, el Día de la Mujer es importante. Desde nuestros antepasados, la mujer ha luchado por nuestros derechos y los derechos a la tierra y no a la contaminación ambiental. Muy bien, Blanca. Así, han venido mujeres de todas partes, del norte, del centro, del sur, del altiplano, precisamente de esa región que ahora está siendo castigada por la naturaleza. Está con nosotros Rosa Cachi, dirigente también de FEMUCARINAP. Ella viene de Puno. Nosotros el día de hoy, como 8 de marzo, que cada año que se celebra Día de la Mujer, nosotros estamos aquí en las calles de en Lima, protestando, de repente reclamando nuestros derechos, nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, en todo esto que estamos caminando, toda la semana, esta semana hasta el 12 de marzo, tenemos muchas actividades que tenemos que llevar adelante para la FEMUCARINAP a nivel nacional. Abby Ayala es noticia. Los pueblos informamos. Reportó para el Perú Mari Soto, de FEMUCARINAP. Venezuela es movimiento. Con una movilización desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas, culminó la Conferencia Mundial de Mujeres de Base, que reunió a compañeras de más de 40 países. El Consejo de Movimientos Sociales hacia el ALBA anunció también diversas actividades, conversatorios y otra marcha para el jueves en el marco de esta semana conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escuchemos el reporte desde la movilización en Caracas de la red ALBA TV. En este momento nos encontramos en el Parque Carabobo, va avanzando la marcha de clausura de la Conferencia Mundial de Mujeres de Base, en la que participaron aproximadamente 40 países de los 5 continentes. Hay aproximadamente unas 400 personas, hombres, mujeres, niños, en un despliegue de alegría y colorido. Tenemos a Karen Rodríguez de la Organización Político-Revolucionaria Bravo Sur. Ella es una compañera que viene del estado Aragua y que está participando en el Encuentro Mundial de Mujeres de Base. Bueno, tenemos aquí participando en la conferencia, más o menos 5 o 6 días. Estamos haciendo presencia a los compañeros y compañeras revolucionarias. multitudinaria, en esta marcha multitudinaria que recoge básicamente lo que es la lucha de la mujer en base a discusiones, lo cual es muy importante en el proceso, en la profundización del proceso bolivariano. Digamos, el combate, que la lucha sigue. Karen Rodríguez, de la Organización Político-Revolucionaria Bravo Sur. Cada uno de los países y de las organizaciones que aquí se encuentran, vamos directo a la Asamblea Nacional, donde se va a dar el cierre de la actividad de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bajo la consigna de no más patriarcado, de igualdad e inclusión de la mujer, termina esta marcha mundial de mujeres. Al día ya las noticias, los pueblos informamos. Reportó desde Caracas, Venezuela, Karina Orjuela, Alba TV. Argentina es movimiento. Diversas actividades se realizan en Argentina para conmemorar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uno de los gritos que se escucha es «Ya basta de tantas muertes». En relación al aumento de femicidios, 260 asesinatos de mujeres y niñas se registraron el año pasado, un 12% más que en 2009. También se reivindica el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que será tratado en el Congreso de la Nación. Así lo reporta desde Argentina el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Hoy, 8 de marzo, nos encuentra, como cada año, en las calles movilizadas, enredadas, entre verdes, violetas y múltiples colores de diversidad, levantando a cada paso un concreto y digno «Ya basta de tantas muertes». Esta tarde estaremos marchando desde las 15 horas junto a las compañeras de la Central de Trabajadores del Estado y la Marcha Mundial de Mujeres para luego acompañar las convocatorias de la Casa del Encuentro en Parque Centenario y finalizaremos con las y los compañeros de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, COMPA, en Parque Patricios. Este 8 de marzo nos convoca a recordar, alertar, reflexionar sobre el padecimiento de miles de nosotras ante la violencia sexista cotidianamente naturalizada en nuestras vidas. Así lo deja de manifiesto el último informe sobre feminicidio en Argentina, realizado por la Casa del Encuentro, que para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 registra 260 asesinatos de mujeres y niñas y que durante este año 2011 ya lleva la triste cifra de 13 mujeres asesinadas al ser quemadas por sus parejas. Este 8 de marzo nos compromete en el día a día a seguir haciendo realidad la consigna que acompaña nuestra marcha por la legalización del aborto, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Este año, el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, será tratado en el Congreso de la Nación. Este 8 de marzo nos abraza con el histórico aprendizaje que a través de las resistencias embravecidas de nuestra América van forjando sonoridades, compañerismos, hermandad entre y desde nosotras. Por eso, desde cada rincón en donde se manifieste una injusticia capitalista y patriarcal, estará el grito de alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Avia Ayala es noticia. Los pueblos informamos, reportó desde Argentina Luciana Gómez de Pañuelos en Rebeldía, equipo de Educación Popular. Esto fue Avia Ayala es noticia. Los pueblos seguiremos informando mañana a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Les recordamos que pueden descargar el noticiero de los movimientos sociales de nuestra página web www.laradiodelsur.com. Avia Ayala es noticia. Avia Ayala Jaé Marandú. Avia Ayala es noticia. Los pueblos informados. Avia Ayala. Lucha. Revolución. Ecobefona. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Avia Ayala Noticia. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA.